Llamo por teléfono a Miguel y le pregunto si piensa que me iría mejor de DJ o como poeta, y Miguel responde que siga como poeta. Mi novia también dice que como poeta. El hermano de mi novia dice que como poeta, y una jevita que hacía la fila en el cine y que recién conocí dice que como DJ. Los menores me ven más como DJ y las mujeres que compran en el supermercado dicen que persista con los poemas. Mi mamá dice que como poeta, el plomero dice que poeta. Los cinco poetas que conozco me dijeron que me iría mejor como DJ. Mi hermana se abstuvo de votar.